noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras que intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron. Ahora pues, estamos aquí otra vez para hacer el capullo. Este programa insustanciado, hecho para gente insustanciada, por mentes preclaras y bien y mal pensantes. ¿Mentes? ¿Acaso tenemos mentes? Somos solo mentes, no somos entes. Pero si no tenemos ni siquiera ni auroras para compartir ni nada. Bueno, pero... Mira, el más pequeño pensamiento que se dé entre neurona y neurona, entre nosotros... Tiene más valor y más... bueno, ya me he perdido lo que iba a decir. ¿Ves cómo no tienes neuronas? ¿Ves? Es una prueba palpable. Ahí está. Bueno, pues lo que quería decir es que estamos en el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM y en el 96.6 de la FM, por fin. Sí, por fin. Y por fin continúa también el 088, donde siguen dando hostias. Donde Felip Puig y sus maravillosos chicos de azul continúan poniéndonos calentitos y a la sombra. Y lo continúan haciendo bajo, da igual al estado que obedezcan. Pues sí. Da igual uno que otro. Siempre estarán... Pues lo van a seguir haciendo. Lo van a seguir haciendo, claro. Siempre habrá gente que pille por la orilla. Que las hostias... en castellano y en catalán, pues duelen igual. O en francés, o en inglés. Sí, cualquier idioma. En cualquier idioma las hostias, pues es que nos la merecemos. Por pensar mal. Por contestar y por no obedecer. Luego tenemos un teléfono al cual nunca debes llamar. Y nunca llaman, de hecho. Bueno, ya hacen bien, porque nos obedecen. Que es el 93-359-4900. Y entraremos en materia ya. Pues sí, tenemos aquí unas cuantas noticias muy simpáticas de las que han acontecido esta semana. Además de la macromani nacionalista que ha surcado como cual marea las calles de Barcelona. Pero no nos vamos a referir a ella, sino le vamos a dedicar a lo mejor. Bueno, ya veremos luego. Algo. Aquí nunca se sabe lo que puede pasar. Sí, porque como no preparamos los programas... Pues bien, 6 parques de ocio con casinos junto a Port Aventura sustituirán a Eurovegas. ¡Qué ilusión me hace! ¿Existía un plan B o realmente ya existía el plan A? Que ya sabían que no van a ser elegidos y ya tenían el as debajo de la manga los muy gañanes. No, hombre, es que además casinos de lujo y hotelazos y complejos turísticos para gente guapa y con posibles y aparte, son muy sí. necesarios aquí en Cataluña. Y aparte me encantaba alguna de las condiciones del mandate de Eurovegas. No me acuerdo su nombre, no sé si te acuerdas tú. No. Es igual, el mandate de Eurovegas, que una de las condiciones para que Barcelona fuera designada como sede, pues era derribar el aeropuerto del Prado o trasladarlo a otro sitio. Ah, sí. Y no sé, también tenía alguna condición más. Sí, creo que también era derrumbar el campo del Español. Ah, sí. Todo para que cuadrase... Cuadrasen sus planes. Sí, qué más da. Sí, como si hubiese que derrumbar a toda Barcelona, pues se derrumbaba. Claro. Claro, joder. De hecho, o sea, tampoco sería una mala idea derrumbar toda Barcelona y crear todo el espacio de lo que era Barcelona en un gran parque temático. Ahí está. Pero suerte que Doña Espe, que se las sabe todas, le ha dicho sí a todo y tendremos un Eurovegas flamante, maravilloso y para nada elitista. Y para que aquí los que viváis en este lugar no os sentíais celos y os quedáis de bajón, pues también tienen una alternativa, un plan B. Pues sí. Adiós, Eurovegas. Hola, Barcelona World. Que, por cierto, está al lado de Tarragona, al lado de Procaventura. Pues sí. Y no sé por qué coño la han llamado Barcelona World. Bueno, etnocentrismo. Sí. Hombre, esto es centralismo a saco, ¿eh? Sí. El centralismo de Pisapins. Sí. En solo 24 horas, la Generalitat ha hecho de la necesidad virtud. Ha convertido lo que a todas luces podría parecer una derrota en el anuncio de un proyecto que, según el govern, le gusta más porque tiene menos sombras que el que impulsaba Sheldon Adelson. Mira, ya tenemos el nombre del perfecto. Sí. Y por el que han luchado intensamente para vencer a Madrid en los últimos meses. Barcelona World se construirá junto a Port Aventura, tendrá 6 parques temáticos donde también habrá casinos y aspira a convertirse en un destino único en Europa. O sea que básicamente es crear otros 6 Port Aventuras al lado del Port Aventura. Sí, Port Aventura. Sí, multiplica por 7. Sí, y bueno, y creará un montón de puestos de trabajo. Eso sí, no hay bueno, que olvidarlo. Eso siempre, siempre. Y vamos, y el paisaje pues no quedará mal mes para nada. Sí, y atraerá a todas grandes masas de turistas del mundo mundial, que estarán todos muy contentos y dejarán muchos recaudos económicos. Sí, se dejarán la pasta ahí en los casinos y bueno, pues todo volverá a sus cauces. Y dejarán fumar dentro. Y bueno, y están los empresarios aquí, patrios, catalanes, frotándose las manos. Ya están diciendo, bueno, si aquí ve la independencia, también farem negoci. ¡Qué collons! Como siempre han hecho. Claro. Con una cuidada puesta en escena, el president Artur Mas recibió ayer a primera hora en el Palau de la Generalitat al director general de CaixaBank, Isidre Fainé, y a los responsables del grupo promotor Veremonte, encabezados por su propietario, Enrique Bañuelos. Bueno, iba a decir Buñuelos. Sí, sí, es que usa el recurso fácil. Sí, es un juego de palabras muy intelectual. De la hostia. Acompañado por 3 consellers, formalizó el pistoletazo de salida de un plan B del que no había trascendido nada hasta el momento. Ah, pillines, lo tenían calladito, ¿eh? Barcelona World se levantará en unos terrenos propiedad de la Caixa. Son 500, ¿ves? Esa todo... gran institución benéfica. Claro. Y también para, muy catalana. Para algo sin ánimo de lucro. Claro. Claro. Que siempre ha estado ayudando a los proyectos con fines sociales. Hombre, y humanitarios. Es que el Barcelona World va a crear una de puestos de trabajo que te cagas. Vamos a estar, vamos, pues mejor no podremos estar. Sí. Claro. todos trabajando ahí de camareros o de crupieres para los turistas ricos. Yo creo que Cataluña la tenían que reconvertir en un inmenso parque temático y ya está, tío. Claro. Dejarse de hostias. Claro. Y desbancar de una vez a Mónaco, que Mónaco está muy bien, pero Barcelona, Cataluña, puede, iba a decir Barcelona, pero es que ya Cataluña ya prácticamente es provincia de Barcelona, pues va a estar mejor. Pues sí, son 509 hectáreas que rodean el parque de atracciones situado entre los municipios de Vilaseca y Salou, y se trata de suelo urbanizable, con lo que no es necesario realizar ninguna modificación urbanística. Al contrario de lo que ocurría con el Delta del Llobregat, donde estaba proyectado Eurovegas. Este, el del tipo de terreno, es solo uno de los alivios por los que el Ejecutivo de Mas respira desde ayer más tranquilo. No tiene aristas, proclamó el conseller del Territori y Sostenibilitat, Lluís Racudé. Bueno, y eso, que es urbanizable o no es urbanizable, pues se lo sacan ellos de la manga. Dicen, bueno, aquí tenemos cuatro pinos y ya nos salvamos porque somos ecologistas. Ya, sí, claro. Y aquí construimos un macro complejo turístico. Y con campos de golf, evidentemente. Hombre, evidentemente, evidentemente. Pero los campos de golf siempre están adaptados, siempre son ecológicos, adaptados al medio. Claro. Y son muy verdes ellos. Claro. Sí, sí. Para los animalitos, para las plantas, para los árboles. Y aparte que queda muy bonito. Claro. Para la gente elegante. Claro. Es que la gente rica es ecologista. Por supuesto. Claro. Y además tiene mucha conciencia social, pues porque, lo vuelvo a repetir, Barcelona World creará un manantial de puestos de trabajo. Yo me siento muy emocionado. O sea, también. Yo tenía gran bajón por Eurovegas, pero o sea, me se ha quitado enseguida. Y a mí, porque esto, una noticia que ha trascendido poco en la prensa, pero aquí, desde Todo es Mentira, la recolcamos porque es una noticia que nos pone. Turismo familiar. El consejero delegado de Veremonte, Xavier Atxarà, este es el notas que ha dicho eso, que he dicho al principio de la noticia, fue el encargado de dar todo lujo de detalles acerca de Barcelona World. Los seis parques temáticos tendrán un hotel de 5 estrellas de 2.000 habitaciones cada uno, además de centros de convenciones. De 5 solo, y no de 6, que también los hay de 6. Sí. ¿Qué hornillarez es esta? Hombre, pero es para hacerlo asequible, para que asco. Las familias puedan permitirse el lujo de alquilar una habitación. Los hoteles de 5 estrellas. Claro, no, hombre, es que lo hacen pues a precios populares, claro. Habiendo 6 de 6. No, pero los de 6, eso ya no están al alcance de los bolsillos de la gente. Y además, un hotel de 5 estrellas, pues es pues para el pueblo. Bueno, para el pueblo con un poco de recaudos, claro. Claro. Para gente como nuestros oyentes. Bueno, las 5 estrellas se lo dejamos a los que son ricos, pero no tan asquerosamente ricos como somos nosotros y nosotras. Claro. Sí, sí, pero la chusma también se merece un respiro. Y nada, pues un hotel de 5 estrellas a los precios que van las habitaciones y los lujos y todas las mierdas estas que les gustan a los ricos, que no les gusta mover, no les gusta doblar el lomo ni mover un dedo para conseguir un café. ¿Y para qué? Si hay otros dispuestos a hacerlos por nada. Claro, tienen esclavos asalariados que se lo traen. Claro. Pues bien, casinos, restaurantes, centros comerciales, espectáculos. Nuestro público es un turismo familiar, subrayó Atxarà, con la clara intención de desmarcarse de las connotaciones negativas que tiene el juego. Claro, que no genera ludopatías y nada de esto. No. No, eso es un... Hace que ruede el sistema, hace que el dinero circule. Y eso, pues, es bonito de ver y es interesante de percibir. Of course. Of course. Pues bien, no obstante, el directivo del grupo promotor insistió en que el juego será un elemento más. Y Mascullell le tiró un cable al opinar que era muy distinto construir un casino con hoteles alrededor que hacer un complejo hotelero con un casino dentro. En la lista de diferencias que se encargaron de presentar estaban también los plazos de construcción, la calificación de los terrenos y el hecho de que ya estén dentro del ámbito del centro recreativo y turístico, que se gestiona a través de un consorcio formado por la Generalitat y los dos ayuntamientos, lo facilitará. Qué bonito, es que me está poniendo. ¿Ves cómo tienen aquí recursos también para todo? Claro. Claro, como debe ser. Los permisos podrían estar en unos 12 o 18 meses y al cabo de 4 años estaría en funcionamiento. 2016 estará a todo tren. Sí, a finales de 2016. 20.000 puestos de trabajo. Ni más ni menos. Ni más ni menos. De esclavos asalariados que dan ahí a traerle la persicola a los ricachones. Internacionales, sí. Claro. Cada uno de los 6 complejos integrados se dedicará a una zona geográfica. Europa, Estados Unidos, China, Brasil, Rusia y la India. Veremonte quiere ir a buscar operadores privados de cada uno de estos países, o sea, puestos de trabajo, pero en el quinto, en las quimbambas, aquí no. Cada representante de cada país que traerá sus propios esclavos. Sí. Que estarán más adaptados a sus propios amos. Pues bien. Quiere ir a buscar operadores privados de cada uno de estos países o del continente europeo. ¿Europeo has dicho? ¿Europeo? Sí. ¿Europeo? ¿Europeo? Para que se encarguen de ellos. De este modo, el grupo promotor solo se encargaría de la construcción, que representará solo 4.775 millones de euros, de los que ya cuentan con un 20%, y después se encargarían los privados. Barcelona World generará 20.000 puestos de trabajo directos según los cálculos de sus impulsores y otros 20.000 indirectos. A pesar de que no está escrito en ningún documento, Buñuelos mejor. Sí, me gusta más. Queda bautizado el hombre. Se ha comprometido a contratar personal procedente de Cataluña. Incomparable. El conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, aquest gran senyor... I bon català. Se deshizo en elogios sobre lo que puede representar el proyecto aledaño a PortAventura y aseguró que actualmente no hay en Europa centros de ocio que puedan atraer hasta 10 millones de visitantes al año. A su lado, Lluís Racudé, conseller de Territori i Sostenibilitat, añadió que a partir de ahora quienes deberían estar preocupados sobre cómo acaba la negociación son otros, en clara referencia a la Comunidad de Madrid. Chincha. Pero qué asco. Es que yo los metí a todos en una espacial y los mandaba al sol. Y seguro que todo ese megaproyecto no será financiado en absoluto con nada de dinero público, ¿a que no? No, esto no lo pagaremos entre todos, no. Esta idea fue la que se extendió ayer entre los responsables de la Generalitat. Si el gobierno ha sabido reconducir de forma hábil el fiasco de Eurovegas, ahora solo faltaría que, además, Las Vegas Sands diera marcha atrás por la supuesta competencia que le podría representar el negocio de Barcelona World. Sí, seguro que se va a echar para atrás el Eurovegas. Sí, no, hombre, pudiendo tener un complejo de la hostia de juego en Cataluña, pues podemos tener otro en Madrid. Y otro en Salamanca. Por supuesto. Y otro en Galicia. Para todos hay público. Claro. Es que tendría que haber uno en cada ciudad de la península. En cada pueblo. En cada pueblo. A cada pequeña escala. En cada aldea. En cada barrio. Sí. En cada casa. Bueno. Y ahora vamos a poner un tema de Naste Borraste, de Controlados. Se llama el tema. Vamos con la sección antiprohibicionista. Ya vamos a leer un fragmento del libro Las drogas mágicas, las llaves químicas del más allá. Un libro escrito por Joaquín Lizondo. Y hablando sobre el tema del cannabis y todo esto, del hachís, creo, en este caso, vamos con el mini, con el capitulillo, la hierba que torna intrépidos a los cobardes. La secta musulmana de los ismailitas recurría al cáñamo para alcanzar la beatitud, pero en el siglo XI este loable propósito fue modificado por alguno de sus miembros, que después serían llamados los asesinos, eran los hashimins. Oh, Hasesins, creo que era. Que empezaron a utilizarlo no como sacramento religioso, sino como medio para relajar la censura moral. El fundador de la secta de los asesinos fue un joven persa, originario de Tus, que se declaraba descendiente de los reyes inyaritos de la Arabia Meridional y que deseaba acabar con el poder del califato de Bagdad. Se llamaba Hasan ibn Sabah. Y tras haber recibido una excelente educación en Egipto, retornaría a Persia convertido en un misionero fatimita, organizando un culto iniciador ismailita cuya filosofía agnóstica movía a los jóvenes a no creer en nada y atreverse a todo. Hombre, no está mal, no está mal. En el año 1090, Hasan se apoderó de la fortaleza de Alamut, ubicada en un lugar estratégico de la cadena montañosa del Arbut, a unos 3.500 metros de altura. Alamut significa precisamente nido de águilas, que dominaba un importante paso en la ruta que unía, y el libro se deshace por todos lados, que es una forma coherente que cuadra con nuestra cutreza generalizada. Sí, pues con nuestra idiosincrasia. Que dominaba un importante paso en la ruta que unía a las orillas del mar Caspio y a las altiplanicies persas. Esta conquista constituiría el primer hecho histórico de los asesinos, al tiempo que les proporcionó una base inexpugnable y de primerísima importancia desde donde pudieron lanzar sangrientas expediciones para apoderarse de la riqueza de los alrededores. Partiendo de Alamut, Hasan llevó a la perfección el arte del asesinato secreto y fue el primero que tuvo la idea de utilizar el cáñamo para volver más temerarios a sus sicarios. Gracias al hashish, pudo sumir al mundo musulmán en el terror durante muchos decenios. Hizo matar, entre otros, al visir Nizam al-Mulk, y entre los cruzados el rey San Luis de Francia escapó por muy poco a un atentado organizado por uno de los comandos tóxico asesinos. Pues serían asesinos, pero elegían bien a sus víctimas, no estaban mal, no estaban sí, mal. Sí, lo que pasa es que no tuvieron en este caso éxito. No tuvieron éxito, ¿no? Aunque Hasan poseía un ejército profesional con una casta de oficiales perfectamente entrenados, los asesinatos los ejecutaban unos jóvenes civiles llamados los Fidaes o los Malahida, que reclutaba de entre los más bellos muchachos de los alrededores y a quienes hacía vivir en un ambiente lujoso. Anda. Marco Polo, al pasar en 1271 por donde habían morado los antiguos asesinos tomadores de hachís, describe del viejo de la montaña y cómo hizo el paraíso los asesinos, es el libro que describe, su sorpresa al descubrir un parque maravilloso que Hasan había construido para complacencia de sus jóvenes sicarios. El célebre viajero veneciano dice: el viejo es llamado en su lengua Aladín. Este había hecho un valle situado entre dos montañas, el más bello y grande jardín del mundo. Estaba lleno de frutas y de los más bellos palacios del mundo, todos ellos pintados de oro y con bestias y pájaros. Todo allí era conducido por un conducto que donde venía el agua, y por otro las manzanas, y por otro el vino. Había muchachos y doncellas, los más bellos del mundo, y los que mejor sabían cantar, tocar y bailar. Y el viejo les hacía creer a todos ellos que aquello era el paraíso. Lo hizo de este modo porque Malcometo dijo que quien fuera al paraíso tendría tantas mujeres bellas como quisiera, y que allí encontraría ríos de leche, de manzanas y de vino, de modo que lo hizo similar al que Malcometo había descrito. Los sarracenos de aquel lugar creían realmente que aquello era el paraíso. Y en este jardín solo entraba aquel que el viejo quería convertir en asesino. La corte del viejo estaba formada por jóvenes de 12 años de edad y por aquellos que en su opinión pudieran convertirse en hombres valientes. Y después de la muerte de Hasan se siguió aplicando la técnica del hachís. con notable eficacia. La época del máximo poderío de la Sexta coincide con la mitad del siglo XII, cuando pacta un contrato de trabajo con Saladino, del que resultó, entre otros, el asesinato del cruzado del Conrado de Montferrat, que se había proclamado rey de Jerusalén. La expansión mongola acabaría con este estado de cosas. En el año 1218, Genghis Khan exterminaba a 12.000 asesinos y su nieto Ulayu, el Alagú que cita Marco Polo, en 1256 los expulsaba de Alamut y de otras fortalezas que habían ido conquistando en los siglos anteriores. Los supervivientes se dispersaron por Siria, Persia, Humán, Zanzíbar y principalmente hacia la India. En este último país todavía subsisten actualmente bajo el nombre de Ismailitas y reconocen como cabeza al Aga Khan de Bombay, al que pagan un curioso y célebre tributo en función de su peso corporal. Y se acaba el capítulo. ¿Qué cosas aprenden? O se desaprenden. O se desaprenden. Y ahora pondremos... Ahora pondremos un tema de Gracias a Dios, titulado Generación de... Salvarás al mundo para la democracia. ¿Qué es la democracia? Pues no creas que yo lo entiendo muy bien. Como cualquier otra clase de gobierno. Tiene algo que ver con que los jóvenes se maten unos a otros, me parece. Cuando me toque el turno a mí, ¿querrás que me vaya? Por la democracia. Todo hombre debe entregar a su único hijo. Yo no lo entregaría. Los parados que se nieguen a colaborar en zonas incendiadas serán sancionados. Por supuesto. Hombre, y me parece una medida muy acertada, hombre. Que se muevan. Que muevan el culo, que ya está bien de vivir la sopa boba. Venga, ahí a cobrar el paro. Para que luego digan que no hay curro. Claro, hombre, trabajo hay, trabajo hay. Pero no se quiere trabajar. Pero no quieren trabajar. Claro. Y además, pues, los incendios, que son una lacra de este país, que no se hacen para nada para especular con el terreno. Nunca. Nunca. Y pues, nunca son intencionados, en no, absoluto. Son siempre nada. Fortuitos, así, como que no claro, quiere la cosa. Como que no quiere la cosa. Es la ira divina por comportarnos tan mal. Claro. Básicamente. Pues sí, pues pero aquí matan dos pájaros de un tiro. O sea, apagan incendios y dan curro a los parados. ¿Ves? ¿Qué más queréis? ¿Qué más quieren? Sí. Los desempleados solicitados por las administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro para llevar a cabo obras de reparación tras un incendio cobrarán siempre por encima del salario mínimo interprofesional, fijado en 641,40 euros. Y negarse al requerimiento será motivo de sanción para el parado. ¿Y qué sanción le harán? O sea, que no cobrará el paro, entonces. Pues sí, eso es el típico chantaje que emplean. Sí. Le quitan el paro y se acabó. Así lo ha precisado el Ministerio de Empleo, tras aprobar este viernes el Consejo de Ministros un Real Decreto Ley de medidas urgentes para paliar los daños sufridos en las personas y los bienes afectados por los incendios forestales, que contempla esta posibilidad. Y digo yo, ¿y los bomberos para qué coño están? Pues para apagar fuego, ¿no? Claro. Entre otras cosas, se supone. Hombre. No, lo que pasa es que salen más baratos los parados. Bueno, eso sí. Es evidente. Y aparte... Claro. Y aparte recortan que... por ahí, recortan en bomberos y dan trabajo a los parados. Sí, eso es lo que iba a decir, que están claro. Recortando en profesionales. Claro. Y así pueden reclutar a mano de obra forzada, que siempre... Que siempre es bonito de ver. Sí, es bonito y sale mucho más eficiente. Claro. Aunque claro está, no son profesionales. Pero pueden hacer otros trabajos muy útiles que podrían tener gente contratada para hacerlos, como limpiar los bosques en invierno uh-huh. y estas cosas. Sí, bueno, pero eso ya empleaban a presos, ¿no?, para hacerlo. Sí, algunos. Pero en vez de... A 300 euros sí, al mes. Pero es algo que podía hacer gente sin ser presa, digo yo. Ya. Bueno, pero como somos todos más o menos presos en esta sociedad, unos más y otros menos, pero estamos aquí... Aquí, en esta noticia ya lo demuestra. Bueno, la sociedad, estamos en una macro cárcel y los que están en la cárcel pues están en un campo de concentración o de exterminio. Ahí está. Pues bien, esta participación de los desempleados es sin duda la gran novedad de este decreto ley y el gobierno ha detallado ya algunas de las condiciones de este acuerdo. Así, los desempleados en ningún caso podrán percibir durante el desarrollo de estas tareas una cantidad inferior al salario mínimo interprofesional. En ese sentido, las mismas fuentes han recalcado que las administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro que reclamen a desempleados tendrán que aportar la diferencia entre la prestación que percibe y el 100% de su base regulatoria. O sea que aquí al gobierno pues le sale todo gratis. Of course. Penalización. En caso de negativa o incumplimiento de obligaciones por parte del desempleado, será aplicable el régimen sancionador previsto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En caso de accidente laboral durante el desempeño de las tareas requeridas, la administración o entidad que haya requerido su colaboración se haría cargo del desempleado al pagar sus cotizaciones. Y si el desempleado sufriera un accidente durante el desempeño de uno de esos trabajos de colaboración forzada, la empresa o administración que lo reclamó sería la responsable, puesto que paga las cotizaciones. Con este Real Decreto, el gobierno de Mariano Rajoy pretende ayudar a los afectados por los diversos incendios acaecidos este verano en diversas zonas del país, que han afectado a más de 180.000 hectáreas, según datos aportados por el ministro. Casualmente este último año, cuando más recortes se han producido, más incendios ha habido este verano. Claro. Sí, sí. Y luego, pues, en zonas calcinadas por un incendio, al poco tiempo de que se recupera un poco la tierra y tal, pues ya, patapam, ya te plantan un campo de golf. O ya te plantan un complejo de urbanizaciones. Claro, las urbanizaciones está un poco pasado de rosca últimamente. Sí, sí. No, pero no construyeron una noticia que leímos, un parque temático. Sí, construyeron una pista de esquí artificial en León. Me encanta. En una zona donde antes había, antaño había habido un bosque que se quemó. Se quemó casualmente. Casualmente, claro. Bien. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sánchez Santamaría, Sorayita. Ay, la Sorayita, ¿cómo me pone? Ha aclarado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que las ayudas se darán hasta los incendios que se produzcan durante toda la temporada de incendios que acabará el próximo 1 de noviembre. Las ayudas serán a daños a personas de enseres para la rehabilitación de viviendas y habrá exención del IBI para las viviendas dañadas. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla. Anteriormente al Consejo, el ministro Arias Cañete reconoció que este año 2012... Oye, el del chuletón. Sí. ¿Te acuerdas en la época de Aznar cuando estaba la crisis de las vacas locas? Ah, sí. Y se presumía de comer sus buenos chuletones con espinazo, que ni no pasaba nada. Es que a él no le pasa nada, porque seguro que él no come vaca loca. A un señor ministro como él. Bueno, el 2012 ha sido el peor en cuanto a incendios forestales y advirtió que habrá muchas dificultades para recuperar todo el patrimonio natural arrasado. El ministro explicó que las ayudas que incorporará el Real Decreto serán similares a las previstas en el Decreto 12/2009 de 13 de agosto y su regulación permitirá prestar un apoyo adicional a las autonomías para paliar los daños producidos en personas y bienes y a recuperar las zonas afectadas. Después de esto pondremos un tema de Drogas Guays titulado El Punky no muere ni a tiros. Pues eso. Porque tú no mueres de tiros. Tengo recuerdos alegres. Vamos a continuar con la minisección atea que inauguramos el anterior programa. Vamos con un texto del libro de Juan Antonio Ferreras, Diálogos del Ateo, otro capítulo de estos pequeñitos. Sobre la razón y fe parecen incompatibles. Vamos con el diálogo que haré entre yo mismo, dado mis múltiples personalidades. Podrías poner una voz de pito y una voz clave, o una voz de che, viste, con acento argentino. Pero en esta primera parte del programa no me pago por ello. No, podría ser un desastre. Pues vamos, si empiezas el diálogo. Si tuviéramos que empezar por un principio, yo diría que habría que dejar en claro las diferencias entre razón y fe. Sigue. La Iglesia Católica, aunque usted no lo crea, nunca ha estado en contra de la razón. Es más, en uno de sus últimos concilios proclamó que la razón puede demostrar la existencia de Dios. ¿Y lo demostró? Bueno, no sé qué quiere usted decir. Le quiero decir que la teología de sus correligionarios es siempre la misma, después de siglos de demostraciones desde Anselmo a Tomás de Aquino. Y ahora sale dándole la razón a la razón. ¿No le parece irónico? Porque irónico. Porque las sutilezas de los teólogos de su iglesia son irónicas para cualquier espectador. Primero, durante siglos, han creído demostrar la existencia de Dios. Después, como estas demostraciones no han demostrado nada, deciden sostener que la razón puede demostrar la existencia de Dios. A mí me da un poco la risa. Pero esto es un asunto serio, replica el Beato. Y tan serio. Pero lo serio, sabe usted, no consiste en decir una y otra vez que la razón puede demostrar la existencia de Dios, sino demostrarla de una vez. Y ya ve, estoy esperando. Claro, usted no cree. Deja la creencia a un lado, estamos hablando de razones. La fe puede ayudar a la razón. Ya salió, y ya tardaba. Habla usted como el actual papa reinante. Nada de razonar, echar mano de la fe para que la razón no se extravíe. Es decir, dejad al ciego como está, pero dadle una antorcha. O mejor aún, dejad al ciego como está, pero dadle un lazarillo tonsurado que le lleve por el camino verdadero. Responde el Beato. La fe y la razón no están reñidas. ¿Cuántas veces he oído la misma frase? Pues sí, señor, no solamente están reñidas, sino que ni siquiera se parecen. No son siquiera de la misma naturaleza. Con la razón solo se puede discurrir, con la fe solo se puede creer. No se parecen en nada. Haga usted la prueba, intente razonar la fe y verá cómo la fe desaparece. O por lo contrario, intente creer en vez de razonar y verá cómo la razón desaparece. Claro. No es seguro. Mire usted, yo a esto le llamo triquiñuelas. ¿Triquiñuelas? Responde el Beato. ¿Pero de qué está usted hablando? Bueno, el Beato solo emplea frases cortas. Ya, ya. Y el ateo, frases más largas. Bueno, sigamos con el ateo. ¿Del arte de la triquiñuela o del arte del birloque? En fin, del arte de la iglesia para seguir haciendo teología. Se trata de un sencillo juego de manos y basta y sobra con cambiar de sentido algunos términos y ya está. La razón no ha podido demostrar la existencia de Dios. No importa, ahora se trata de decir que sí puede demostrarla. Y así es. No es así. Porque cuando lo intentaron no lo consiguieron. Luego, ¿de qué están hablando? De triquiñuelas, de juegos de palabras, sutilezas que ni siquiera lo son. Porque basta con verlas como son, como mentiras autorizadas, más o menos, para que desaparezcan. Pero qué fácil sería la Iglesia el sostener el llamado San Anselmo, que el llamado Santo Tomás no pudieron demostrar la existencia de Dios. Que no pudieron, a partir de la razón, demostrar la existencia de Dios. Claro que no hace falta que lo sostengan ni que lo digan, porque a la vista está. Responde el Beato ahora. No lo entiendo, cada vez le entiendo menos. Creo que habíamos empezado por la cuestión de la razón y la fe. Un tema que nos llevaría mucho tiempo, responde el ateo. Pero, en fin, para resumir, yo, desde mi ateísmo militante, le quito toda autoridad a su iglesia a la hora de hablar de la razón. ¿Qué le parece como conclusión? Me parece demasiado tajante. Vea usted la parte positiva. Al quitarle toda autoridad para hablar de la razón, le dejo toda la autoridad para hablar de fe, de su fe. ¿Qué le parece? No sé, no me fío. Hace usted muy bien. Yo que usted tampoco me fiaría. Pero seguiremos hablando. No. ¿No? Pregunta. La razón sirve para hablar, no lo olvide. Ya continuaremos hablando en otro programa. Pues eso. Y ahora vamos con el descanso, cómo no. Con claro. Temas varios, cómo no. Pues venga. ¡Rollo está podido! ¡Ay, no me pongas esa cara! Porque sabes que es verdad. Amistad, cooperación. Un bonito bla, bla, bla. Pero ahora dime, ¿has visto con qué? Y lo más importante, unidos frente a qué. pose y cantas a mí. Veo a los figurines saltando, saludan a su tabla de estupor. ¡Menudo teatro! Solo generan frustración. Tus ídolos buscan fama y fortuna, y esto es a lo que llamáis rebelión. Ah!

querido Estado. De todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Más mujer, no paramos ni un momento. Tú me llamas a correr, que juerga me corro, me corro. Bueno, la gente degenerada que escucha esta porquería de programa ya se puede imaginar lo que va a suceder ahora, que yo me voy a pirar a hacer un segundo descanso y que luego no me hago responsable de lo que pueda acontecer. ¡Hala! Me corro, me huerga, me corro, me corro, me corro, me huerga, me corro, me corro, me corro, de noche y de día, me corro, me corro, contigo María, me corro, me corro, que huerga, me corro, me corro, contigo María, que... Y aparezco yo, para poner un poco de orden ante tanta guarrada que estoy escuchando. Martes 7 de marzo de 1972, crónica de sucesos, gran redada de maleantes en Barcelona, la ciudad condal. Y muy española. Claro. Intervinieron en ella 2.200 policías y fueron identificados más de 700 sospechosos. Ocupación de numerosas armas de fuego, cortas y largas, y de gran cantidad de navajas. Mis chicos sí que trabajaban bien. Rebotas. Y habían dos marineros y le hice uno a otro. Y dice, oye... El gobierno de Barcelona dio ayer la siguiente nota. En la madrugada de ayer domingo, funcionarios del Cuerpo General de Policía y fuerzas de la Guardia Civil, la Benemérita, creada en el siglo XIX para combatir el bandolerismo en los caminos, una policía siempre muy española. No digo ni un caco porque yo soy un señor. Y fuerzas de la Policía Armada, en acción conjunta, efectuaron una operación de control y registro de algunos lugares de nuestra ciudad, en la que se sospechaba pudieran ampararse maleantes o ocultarse objetos de dicha procedencia. Una nota muy de benemérita, veo yo. Sí, sí. Estas acciones han dado el resultado esperado y se ha procedido a la identificación de más de 700 sospechosos, a la detención de diversos individuos reclamados por la autoridad judicial y a la ocupación o recuperación de armas de fuego cortas y largas, gran cantidad de armas blancas, cadenas, automóviles, joyas, monedas de oro, televisores, etcétera. Nunca descansan estos maleantes. Suerte que estamos nosotros para poder corregirles y darles una segunda oportunidad. ¿O no? ¿O no? Le quisieron dar por muerto. Este gobierno civil, en nombre del ministro de Gobernación, en esta época que no andábamos con eufemismos, y en el suyo propio la seguridad, a interpretar que aquí no se lee nada. Sigamos con el siguiente párrafo. Enorme envergadura de la operación. La redada ha tenido unas características hasta ahora desconocidas, ya que intervinieron ni más ni menos que 2.200 hombres de las fuerzas de orden pública, que trabajaron sin descanso durante toda la noche y madrugada de ayer en algunas zonas del Distrito 5, como el Campo de la Bota y la Ronda de San Martín. Ya se sabe el tipo de sujetos que había en el Campo de la Bota. Pues suerte que, no, que nuestro régimen fue tan generoso que luego les derrumbamos sus chabolas y les dimos unos maravillosos pisos de protección oficial en el residencial Barrio de la Mina. ¡Qué buenos son! Porque nosotros, aparte, somos españoles y católicos y estamos unidos en nuestra fraternidad y en ayudar a los pobres a tener techo y cobijo. Bueno, cobijo y comida. Entre rejas, ¿no? En un maravilloso barrio residencial donde están todos reunidos. El servicio se realizó con toda clase de precauciones para evitar que pudiera producirse la reacción de algún maleante de la que pudiera salir perjudicados los moradores de las inmediaciones. Estas precauciones resultaron totalmente fructuosas, ya que no se produjo ninguna violencia ni accidente en nuestras filas. Sí, entre las filas de los maleantes, que algunos pudieron salir felizmente, pues un poco heridos. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo un favor para que pudiesen encauzar sus sucias vidas pecaminosas. Claro. Reaparezco yo, no sé por qué, ¿quién narices pone este de fondo tan hortera? Será porque precede a otra cosa igual o peor aún, o si peor. Cabe, como sin duda es la horterada, que pues me engrandece sí. A mí y denigra a cualquier sujeto o sujeta que lo pueda estar escuchando. Hoy pondremos ni más ni menos que a una pareja entrañable que cantaba por allá por las Españas de los finales de los 70 y principios de los 80, dedicada a los preadolescentes de aquella época. La pareja en cuestión es ni más ni menos que Enrique y Ana. Pues a sufrirla. Sí. Y vamos a poner la canción La gallina cococúa. Cococúa, como ustedes prefieran. ¡Hala! A sufrirla, bandidos. Su gallinero me gusta entrar. Todas se alborotan alegres, cantan su cocoa. Todas menos una que callada siempre está. Cuando era pequeña su mamá se fue y ella muy solita se quedó. Esta cancioncita no pudo aprender y de tristeza llora en su rincón. Cocoa, cocoa. Vamos ahora a analizar las palabras de una persona que es el recurso fácil en este programa, uno de los grandes clasicones. Nos estamos refiriendo a a una gran persona. Y mejor aristócrata. Sí. Iba a decir una gran española, mejor persona. También. Doña Espe, esa gran mujer. Que todo lo que dice son verdades como puños. Sí. Es una punk, en el fondo. Sí, es una punk de ultraderechas. Sí. Aguirre, sobre los arquitectos. Habría que matarlos. En otro vídeo de su visita al pueblo afectado por el incendio, se mofa de la serie consistorial El Colegio de Arquitectos y califica las declaraciones de muy desafortunadas y un desprecio para una de las autoras. Es un ataque injustificado a una profesión que lo está pasando mal. Todo lo que dije es absolutamente lamentable. Lo retiro. Se disculpa, Aguirre. ¿Se ha disculpado? No puede ser, ¿eh? Sí, se ha disculpado. Me está decepcionando. Hombre. Sí. Porque una mujer de su talla no se tiene que disculpar. O sea, la primera frase que le ocurre por la cabeza va a misa, porque lo hice ellas. Y además estoy viendo una foto del Ayuntamiento de Valdequemada, obra de Ángela García de Paredes e Ignacio Pedrosa, que es memorable. Parece una caja de cerillas, junto a una caja de zapatos y luego tres palos que se supone que son postes de bandera. Y luego hay como tres avisperos enfrente. Bueno, en fin, una cosa fea. Un horror de estos ultramodernos, ¿no? Un horror de estos ultramodernos que supera a la Plaza de Sants. Sí. Que ya superar. A la Plaza de Sants, a la Plaza de Països Catalans. Sí, sí, que es una aberración. O al Fórum. Que es otra aberración aún más grande que la Plaza de Països Catalans. Sí, sí. Horroroso. Y esto, pues, pasarán los años y perdurarán. Y, pues, no sé, a veces Aguirre mete la gamba, pero otras veces dice verdades como puñeos. Sí, como lo que vas a decir, ¿no? Sí, habría que matarlos. Tú sabes por qué habría que poner pena de muerte. Me caen mal los arquitectos porque sus crímenes perduran más allá de su propia vida. Pues sí. Y tienes razón. Por una vez. Por una vez. Y que sin que sirva de precedente. Sí. Porque hay cada cosa por ahí construida que... Mira, ahora mismo otro mamotreto que hay en Barcelona, por ahí a la entrada de la Barceloneta, al final del Paseo Marítimo, hay como una estatua rara de colorines, hecha con azulejos y, bueno, esa cosa horrorosa que, no sé, que el Ayuntamiento de Barcelona se pasa de moderno a veces y hace cada... mierda que... Según para que lo interesa. Para unas cosas se pasa de moderno, para otras cosas se pasa de reaccionario. No, hombre, claro. Según cómo sea la circunstancia. Sí, porque sí, quiere sí. Vender, por un lado, que es una ciudad moderna, mediterránea, abierta al mundo, y por otro lado, sigue empleando la represión más clásica. No, hombre, pero es que esas cosas no pasan de moda. No, es la combinación siempre. Esa combinación. La combinación mola. Del capitalismo, que tiene que, que combinar lo moderno con lo antiguo. Claro. Sí, bueno, es que en eso se basa el gusto, el buen gusto, claro. Pues bien, en conversación con este periódico, que no diré, el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid está muy enfadado. José Antonio Granero ha asegurado que las manifestaciones de la presidenta regional son muy desafortunadas e intolerables y suponen un desprecio al trabajo de los profesionales. Granero ha revelado también que la propia Aguirre le ha telefoneado esta mañana para pedirle disculpas y transmitirle su profundo arrepentimiento, un pesar que ella misma ha verbalizado públicamente tras el Consejo de Gobierno como avanza Granero. Pido disculpas a los arquitectos madrileños y a todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas. Todo lo que dije es absolutamente lamentable. Lo retiro. Es lamentable y me siento muy mal por mis palabras. Seguro que se sienta muy mal. Sí. Una vez que dice algo que con lo que estamos de acuerdo en no, este momento. Bueno, no sé si sale en esa noticia que a raíz de cuando salieron las declaraciones de los arquitectos, pues había también unos cámaras de Telemadrid que no quería que la sacasen. ¿Ah, sí? ¿Por sí, qué? Sí. Porque no, porque se ve que no le gustaba en ese momento que salir por la cámara. Ah. Y la tía les estaba ahí directamente echándole las broncas a sus subordinados de Telemadrid. Ah, muy bueno, bien. Es que es Teleespe. O conocida como Teleespe en la Villa y Corte. Sí, sí, sí. Sí. Pero la tía directamente, echando la bronca. ¿Pero qué hacéis aquí? No sé qué, no sé cuánto. Empleando directamente ella las órdenes. Claro. Es lo que tiene que tener. Un par de ovarios. Mujer, un par de ovarios ahí. ¿Qué cojones? Un par de cojones es lo que tiene sí, esta mujer. Y de todo. Y de todo. De todo a la vez. Pues bien. Está muy mal la pobre mujer. Sí, siento una gran pena por su tristeza. Sí, sí. No podré dormir en varios días. Bueno, yo creo que ya hemos leído el suco de la noticia. Sí, yo creo que sí. Es larguísimo esto. Sí. Paso de leerlo. Sí, más o menos indica lo que te estaba diciendo yo. Ya pues te lo eso. He resumido. Te he anticipado. Muy bien. Pues después de esto... Pues un tema. Un tema. Ponemos del último de Lendakaris, sí. Crucificados por el antisistema, ponemos la número 2. Estamos en esto por las drogas, como nosotros. O estamos en las drogas por esto. Allá el dilema. No es por follar, no es por la fama ni las ganas de fastidiar. No es por la comida ni por la bebida gratis. No es por la música ni por no madrugar. No es por destrozar los hoteles, ni por tirar por la ventana a la tele. Estamos en esto por las drogas, no estamos en las drogas por eso. Estamos en esto por las drogas, no estamos en las drogas por eso. Estamos en esto por las drogas. No es por la pasta, no es por follar, no es por la fama ni las ganas de fastidiar. No es por la comida ni por la bebida gratis. No es por la música ni por no madurar. No es por destrozar los hoteles, ni por tirar por la ventana a la tele. Estamos en esto por las drogas, no estamos en las drogas por eso. Estamos en esto por las drogas, no estamos en las drogas por eso. Estamos en esto por las drogas. O estamos en las drogas por esto. Estamos en esto por las drogas. O estamos en las drogas por esto. Estamos en esto por las drogas. O estamos en las drogas por esto. Estamos en esto por las drogas. O estamos en las drogas por esto. Estamos en esto por las drogas. Es libre su mentada. Nunca conocí otra cosa. Es el hombre que es libre. La clase que habita no está hecha de metal ni de lana. Café de libertad. Los perros siempre vigilan los sueños. Café de libertad. Esos amos manipulan tus sueños. Tombes interactives, arriben les làpides amb codis QR. Para que usted pueda siempre no olvidar al muerto a través de imágenes. Claro. Y es que las tumbas también se modernizan, todo se moderniza. Todo el tiempo pasa, que es una barbaridad. Y el que se muere llegará un momento que podrá incluso enviar SMS desde el más allá. Claro. Mensajes de ultratumba. Sí. Y este tipo de cosas. Y habrá YouTubes. Habrá YouTubes también de las almas, sí. De las ánimas. Pues bien. L'espai d'una làpida és limitat, i més si vol resumir la vida o l'obra del difunt. Una empresa funerària anglesa hi proposa una solució, col·locar un codi QR que no sé què és. Jo és que estic molt obsoleta. Sí, porque nosotros somos gente carca, básicamente. Estamos anclados. Somos analógicos todavía. En la prehistoria. No estamos en la era digital. Connectant-hi als smartphones... Tampoc sé què és això, però bueno, els que estan més enterats pues ja saben de què va la història. Sí, los que viven en el siglo XXI. Sí, no como nosotros. Vivimos en el siglo XX y en los años 80 más. Vuelta a saber. Más precisando. Les que visitin la tomba, aquests podran veure textos, imatges o vídeos, segons informa la BBC. La funerària, situada a la localitat de Poole, al sud d'Anglaterra, ofereix als seus clients afegir codis QR o de resposta ràpida a les làpides per fer memorials més elaborats per als seus familiars que un missatge gravat a la pedra. L'empresa cobra 300 lliures, 375 euros, per crear el codi, que també es pot situar en nínxols, bancs, arbres o plaques. A més de connectar amb una pàgina amb un perfil del difunt, amb imatges o vídeos, el servei ofereix la possibilitat als familiars i amics de deixar-hi missatges. També serà... Lo utilizarán, será interactivo para los enemigos de dicho difunto, ¿no? No, hombre, para claro. Que se puedan jactar. Sí, sí. De cómo está inerte. Le pueden escribir, bueno, estaba y se murió. ¿Qué pasa? ¿Que no respiras? ¿Que no hablas? Però Pool no té el monopoli d'aquesta idea. Una empresa amb seu a Seattle, als Estats Units, ha començat a oferir el mateix servei als seus clients, explica l'emissora NPR. ¿NPR? Sí. Pues ahora viajamos... Me he quedado igual con esta noticia porque yo el lenguaje tecnológico no lo domino. Eso para los modernos. Sí. Pues ahora viajamos a China, donde pasan cosas muy divertidas. Pero en este caso utilizando el correo convencional de toda la vida. Un chino al borde de la muerte tras enviarse por correo a su novia, literalmente. Qué capullo, ¿no? Porque imbécil. El amor no tiene fronteras, pero el cuerpo humano sí que tiene sus límites. En China, un ingenioso enamorado decide sorprender a su amada y casi muere en el intento al enviarse por correo. Traté de hacer un agujero en el cartón, pero era demasiado duro y no quería arruinar la sorpresa gritando, afirmó Hu Sheng, el novio de Li Wang, que puntualizó que no pensó que fuese a llevar tanto tiempo. El cálculo de Sheng era que el envío, sorpresa, durase una media hora, por lo que se metió un paquete que selló, ayudado por un amigo que grabó toda la escena, y que después se desplazó en busca de Lee para inmortalizar la sorpresa. La empresa encargada de hacer el reparto tardó 3 horas desde la recogida hasta el reparto de oficina Lee. O sea que el servicio de postal de China se parece al ibérico. Sí, más o menos. En este sentido. ¿No? Y eso que teóricamente son la potencia ahora emergente del mundo mundial. Un representante de la empresa afirmó que de saber que estaba ocurriendo no habría aceptado el envío. Cuando Lee abrió el paquete tras las 3 horas, la sorpresa sí que fue grande al encontrarse a su novio moribundo tras consumir todo el oxígeno de la caja. Solo la rápida intervención de los médicos pudieron evitar la tragedia, tal y como publica un diario que no diré, ya que llegaron a tiempo para asistir al joven enamorado. Estuvo a punto de palmarla. Pues ahora que imagínate que la novia lo deje por burro. Debería. Es muy, porque tener un novio como ese, aunque un contento como ese, aunque la ridícula inventiva parece un cuento chino, el grupo de Velvet Underground compuso en 1968 la canción de GIF, un tema cuya letra narra la historia de un hombre que se envía a su amada por correo y que muere decapitado cuando ésta abre el paquete con cuchillo. Es un final más divertido aún. Sí. Tendría que haber acabado igual este hombre y así, pues nada, una canción dedicada, bueno, tío, desde el pasado. El tío era tan imbécil que estuvo a punto de... O sea, de morir por sí mismo. Sí. Porque el tío se metió en una caja y seguro que solamente tendría una abertura muy pequeña y no tenía suficiente oxígeno para respirar. Sí, sí. Y el poco que tenía, pues como tardó, se retrasó el envío, pues se fue consumiendo. En fin. Sí. Luego en España, en un capítulo de la serie Los Serranos, el personaje de Raúl se envía por correo a Eva después de varios intentos y a punto está de ser enviado por error a otro país. Bueno, la clásica españolada. Sí. Una vez más, la realidad parece copiar la ficción y sella con un final feliz lo que el arte rubricó con tragedia. Ahora vendrá un tema de Amorte do Povo que se titula Bajo esta piedra. Solos tú y yo, irremediablemente unidos por la muerte. Aún por fantasmas que dejamos con torpeza arañarnos el cuerpo y luchar por los despojos del sudario, pero ambos muertos, seguros de nuestra muerte. Mudo el cuerpo, ese impostor en el retrato. Solos los dos unidos por el frío. Por el frío. Solos los dos en esta pausa eterna del tiempo. Que nada sabe ni nada quiere, pero dura como la piedra. Solos los dos, solos y amándonos. Muertos. hiriéndote las manos en el trapecio del silencio. Contra la hiedra que tapa tu boca hinchada de borracho. Vamos ahora con estudios absurdos sobre consumo de sustancias varias que realiza la prensa burguesa. Un estudio destaca a Santiago de Compostela como una de las localidades con un nivel alto de consumo de cannabis. El consumo en Compostela se encuentra al nivel de París, Milán o Bruselas, lo cual tenía que estar muy orgullosa. Ya, pero quiero decir que en París, Milán o Bruselas, pues el costo que hay es malísimo. Bueno, son ciudades también, por otro lado, mucho más grandes que, claro, que Compostela. Ya, pero que quiero decir que donde mejor se fuma, pues es contra más al sur mejor, ¿no? Porque está se más supone, cerca. Claro, pero depende también de los contactos que tengas. Ya, sí. Pero bueno, en fin, no y sé. Y aparte, siendo una ciudad tan santa como es Compostela, ruta de peregrinaje, pues se comprende, ¿no?, de que la gente tenga que busque la espiritualidad de alguna forma. Claro, en el Botafumeiro ponen ahí claro. Cogollos. Valencia y Barcelona son dos de las cinco ciudades europeas junto a Amberes, Ámsterdam y Eindhoven con un mayor consumo de cocaína. Y mira que la que rula por aquí está mala. Mala de cojones, sí. Según revela un estudio en el que se han analizado las aguas residuales a través de biomarcadores urinarios y mientras que Santiago y Castellón tienen niveles relativamente altos de consumo de cannabis. Es algo un poco que suena un poco raro, ¿no? Porque Barcelona, que es una ciudad que hay teóricamente un cannabis más o menos algo aceptable, figura en las ciudades mayores consumidoras de cocaína, y Santiago, que tiene una farropa mucho más aceptable que la de Barcelona y un cannabis mucho más lamentable, pues tenga un mayor número de consumidores de cannabis. Pues con lo cual llegas a la conclusión si nos fiamos del rigor de la prensa burguesa, que es mucho fiarte, llegas a la conclusión que la gente es masoquista. Claro. Que prefiere consumir lo más malo que tiene. Claro. Antes que consumir lo más bueno que tiene. Ahí está. Según un comunicado de la Universidad de Valencia, de mucha fiabilidad, claro está. Claro. En el estudio han colaborado centros de investigación y universidades de 11 países de Europa. Han estado analizando a través de las aguas residuales estas cosas. No tienen otra cosa que hacer. Que a lo largo de una semana de marzo del 2011 recogieron muestras de aguas residuales urbanas de 19 ciudades europeas. O sea, solo de 19. Y con las 19 llegan a la conclusión de que esas son lo más de Europa. Y solo han analizado 19. Como si en Europa solo hubiera 19 ciudades. En estas muestras se analizaron biomarcadores urinarios de cocaína, anfetaminas, éxtasis, menta... fetamina y cannabis. Y los resultados de la investigación se han publicado hoy en la revista especializada de Science. Y no cabré decirlo, ala. Os quedáis con la gana. La investigación ha permitido estimar el consumo de estas drogas por la población de cada una de estas ciudades. Y los resultados se han normalizado de acuerdo al tamaño de la ciudad estudiada. Lo que significa que grandes ciudades como Londres o Barcelona pueden compararse directamente con ciudades más pequeñas como Castellón o Compostela. Entre las principales conclusiones del estudio, destaca que el mayor consumo de cocaína es expresado en miligramos consumidos por día, por al día, por cada mil habitantes, corresponde a Amberes, seguido de Amsterdam, Valencia, Eindhoven y Barcelona. Se estima que en Europa se consumen unos 356 kilogramos de cocaína por día, lo que representa aproximadamente entre el 10 y el 15% del total de la cocaína consumida en todo el mundo, según las estimaciones de la Oficina de Naciones Unidas. Siempre muy representativa la ONU a lo largo de la política mundial. Siempre ha pintado muchísimo. Hombre, ya ves. Y nunca ha estado plegado bajo los intereses de las grandes potencias que tienen derecho a voto, a veto. No, hombre, claro. A voto y a veto. Encontrarse con la cocaína, el consumo de anfetas es mayor en el norte y en el noroeste de Europa, principalmente en Escandinavia y la República Checa. Y son esta droga y la propia anfetamina las que predominan en las aguas residuales europeas. Claro, como hace mucho frío, se tienen que calentar de alguna manera, ¿no? Claro. Por lo que se respecta al consumo de MDMA, conocido como éxtasis, en Valencia y Santiago, su consumo es aproximadamente la mitad del de Barcelona, pero queda lejos observado en países como Holanda y Bélgica. Finalmente destaca que el consumo más alto de cannabis corresponde a Holanda. Algo tendrá que verlo los coffees. Claro. Ya que el máximo índice se midió en la ciudad de Ámsterdam, seguido de Francia y España. Además de Barcelona, ciudades más pequeñas como Castellón y Santiago muestran niveles relativamente altos de consumo de cannabis, ligeramente superiores en consumo per cápita de Valencia. Hasta la fecha, el método más habitual para medir el consumo de drogas está basado en la realización de encuestas, pero el análisis de las aguas residuales en este estudio han permitido obtener datos muy fiables en tiempo real sobre el consumo de total de las drogas investigadas. No sé, las estúpidas encuestas telefónicas que te dicen, ¿usted cuánto se droga? ¿Qué sustancias consume, no? En fin, sí. poca feina. Y ahora vamos a dedicar una canción, también otra más, la primera en este programa, a los patrioteros de todas las todos los trapos y estados del mundo. Pues sí. Especialmente particularizando en el rincón del planeta. Que nos ha tocado. Cuyos nacionalistas comparten colores. Comporten pues sí. El rojo igualdad distribuidos de diferente forma. Pues eso. Y la canción será de Escupe y No Hay Patrias. Pues eso. Y será cuando sea. Caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos Roba en Vigo una cadena de 1.300 euros al ser su cumpleaños. ¿Se hizo un autorregalo, la sí, colega? Pues bien. Hombre, la persona que más te quiere es la que mejor regalo te hará. Bueno, y esa eres tú. Ahora me acuerdo también de la primera dama del ex jefe de Estado actual. Ah, sí. Que era la joyera. La Collares. Sí, la Collares. La que era la esposa de Paquito el Rana o Paquita la Culona, como ustedes prefieran. Que era el terror de las joyerías y esta también se servía a ella misma. Claro. Siempre bajo el gran beneplácito de los joyos y joyeras. Claro. Claro, cualquiera decía algo a la señora. Dice que no. Pues bien, la mujer fue detenida por la policía nazi o nal cuando ya la había guardado en el bolsillo del pantalón. Una cadena de oro de 18 quilates de 1.300 euros por el cumpleaños. Ese era el regalo que pretendía hacerse una viguesa que trató de robar la joya en una tienda de una céntrica calle de la ciudad. La mujer, de 44 años y nacionalidad española, visitó el establecimiento, sobre todo, que quede muy clarito. Ah, sí, pero yo pensaba que solo robaban los inmigrantes, ¿no? No, pues mira, se ve que las nacionalidades de española también hay chorizas. ¿Qué va? Nunca ha habido aquí en este jodido estado chorizos, ni chorizas. No. Pues bien, esta señora visitó el establecimiento donde se presentó con la intención de ver algunas piezas. La dependienta le enseñó diferentes alhajas y le interesaron una cadena y un crucifijo al tiempo que buscaba otros muestrarios y trataba, según parece, de distraer al responsable de la joyería. En un momento que la dependienta se ausentó para ir al interior de la tienda y llevarle más piezas, la mujer aprovechó para llevarse la cadena y guardarla en el bolsillo trasero de su pantalón. La responsable, que se dio cuenta de los hechos, trató de interrogarla y para evitar que huyera de la tienda alertó a la Policía Nacional. Claro, que fue a socorrer. Claro. La prueba de joyera desvalida. Ah, hombre, la propiedad privada ante todo. Por supuesto. Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que se había escondido una cadena de oro de 18 quilates y unos 60 centímetros, valorada en 1.300 euros. Cuando fue preguntada sobre estos hechos, alegó que era el día de su cumpleaños. Claro, está. Entre otras cuestiones personales. Y entonces no hay mejor regalo que el autorregalo. Claro. No, no, si ya... Ya es lo que decimos, que el autorregalo son los que más ilusión hacen. A lo mejor no le regalaron nada, o si le regalaron, le regalaron cosas estúpidas que no le gustaban. Por eso. Pues esta mujer pues tomó parte en tomar la acción y se fue pues ella a hacerse su autorregalo. Autogestión. Claro. De regalos. Sí, sí. Con estas declaraciones y las explicaciones de la responsable de la joyería y de un negocio contiguo, la policía procedió a su detención. La mujer tenía ya un antecedente por un hecho similar. Pues bien, vamos a poner un tema de desobediencia civil titulado El hambre. Yeah. Vezmeš jak rozdroj šedý velký fabrice. Večer po sedmění patří ti za ulice. Ruce tvrdý jako kámen, varně taky tvrdý. Seš člověk pracující a seš na to hrdý. Anciana violenta. Una anciana irrumpe armada en un banco brasileño para exigir el reintrego de $25. Oh, pues ya que estaba puesta, pues haber pedido toda la caja, ya, no sé. Pues se conformaba con poco. Sí. Sao Paulo, Brasil. Una profesora jubilada de 73 años. Ya sabemos las jubilaciones que hay en muchos países. Sí. En caso de que existan. Y si la es irrisoria y es una auténtica mierda. Sí, sí. Irrumpió hoy armada en una agencia bancaria en la ciudad brasileña de São José de Río Preto, a 450 kilómetros de Sao Paulo, para exigir los 50 reales, unos $25, o sea, unos 20 euros, ¿no? Más o menos, que no recibió en un reintrego realizado el día anterior, según informaron medios locales. La mujer, identificada como Janek Benfati, con apellido italiano, entró con un revólver cargado en una agencia del banco Itaú, de esta ciudad, buscando a la cajera que la atendió el martes. Y como la empleada no trabajaba, hoy decidió entonces amenazar con el arma al gerente de la entidad bancaria, de acuerdo con las informaciones de la agencia Estado. Solo noté que el dinero faltaba cuando llegué a casa, en la tarde. Y hoy, como me dijeron que la cajera no trabajaba, le mostré el arma al gerente. Le dije que quería el dinero que faltaba. Claro, no le habían dado, encima no le habían dado su pasta. Relató la mujer a los periodistas. El gerente pagó la cantidad exigida por la anciana, o sea que se atendió a las razones expuestas, que minutos después localizó a la mujer por la placa de automóvil que conocía. La anciana profesional de filosofía y letras fue detenida y liberada horas después de pagar una fianza de 630 reales, unos $315. O sea, le salió mucho más caro que lo que pidió. Cantidad superior en más de 13 veces a lo que ella reclamaba durante la acción armada. Ya sabemos que a veces hay que buscarse la vida para poder arreglarte la jubilación. Vaya. Pero no, eso sí, pero la siguiente vez que vaya por algo más de $25. No, hombre, claro. Ya puestos. Ya que estás ahí dentro con un arma, pues juégatela y te llevas todo, y te llevas toda la pasta. Y ahora vamos con la sección Giri. Pondremos los Yuxups, una canción que no se ve muy bien porque está medio borrada. Acaba On The Far y tiene una palabra antes y sonará como suene. We'll be right back. ahora alcanzamos el momento más feliz de este programa, que es cuando se acaba. Pues sí, qué ganas teníamos de acabar ya. Sí, hemos estado tú y yo, yo y tú y esas cosas. Y aparte ni siquiera sabemos ni quiénes somos ni nada. Yo que no sé, tenemos neuronas ni tenemos nada. Somos unos resquicios. Sí. Directamente ya. Y la gente que pueda escuchar esto, pues no tengo palabras para describirlas. Bueno, esos ya, esos son lo más peor de todo. Sí. Me faltarían adjetivos descalificativos. Claro. Para ello. Pues nada. Os dejaremos con unos temas de servicio de un directo que hizo, que se titula Bilbón, y realizado en otoño de 1999. Un chute demoníaco para el jefe del Estado. Quiero ver el retorcerse revolcándose la muerte. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Joder, qué bien! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Joder, qué bien! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Joder, qué bien! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Joder, qué bien! We'll be right back. hacer. Al primer y último maestro, todos los caminos eran rectos y estrechos. Y los comentarios pequeños y cobardes. No puedo dormir, porque el sueño sufrí. ¡Vuelve ya! Un sueño sufrí. ¡Vuelve ya! Un sueño sufrí. ¡Vuelve ya! Un sueño sufrí. ¡Vuelve ya! Me encontré con un monstruo que dormía feliz. Lo miré, te juro, le pregunté por qué. Se rió como un loco hasta el amanecer. Lloré por todos, comprendí. No quiero dormir si no estás aquí. ¡Vuelve ya! Si no estás aquí. ¡Vuelve ya! Si no estás aquí. ¡Vuelve ya! Si no estás aquí. ¡Vuelve ya! ¡Ya, ya, ya, ya, ya! Mi cabeza temblaba, mis mejillas también. Cuando ve la boca del miedo, tu centinela que escupe me mira a mí. Iré por él, este hechizo negocia mi pellejo. No quiero dormir, no quiero dormir.